Por este medio se le hace saber a todos los que están presentes en esta hermosa fiesta que van a ser sometidos a una prueba de ritmo. Arranca, Valeriano. Piano, piano, piano, piano. Sueño, no habrá más brazos encadenados por los caminos desconocidos, por corazones deshabitados. Dejo un rastro tras de mí, imposible de seguir. Suerte la próxima vez. Cielo, voy navegando los siete mares, por el silencio de los desiertos, por el barullo de las ciudades. Dejo un rastro tras de mí, imposible de seguir. Suerte la próxima vez, libre. Esto es Arranca Valeriano y vamos a probar los micros ahora que nos hemos dado cuenta de que están bajados. Buenas noches a todos y todas. Esto es Arranca Valeriano, un viernes más, programa nocturno de Radio Cuca. En el 107.3. De la FM. De la FM. Supongo, a ver, dime, habla. Hola, Valeriano. Vale, vale, los micros están funcionando. Hace una noche maravillosa, ¿verdad? Sí, hace mucho calor. Sí, es una buena noche para escuchar la radio. Para todos los taxistas de la ciudad. Para todos los taxistas, gente aburrida, parejas enamoradas que quieren tener ruido de fondo. Claro. Así que vamos a, bueno, programa número 17. Te aguantamos, ¿eh? Carros sí, sí. Y carretas, sí, claro. Señores, nos intentan echar, pero no pueden con nosotros. Eso es mentira totalmente. Ya, pero quedaba muy bien, así que me podías haber dejado. Y vamos a, pues, la recolección de noticias chorras de la semana, de estos días. Que hay muchas y muy variadas. Comenzamos con el hombre que quiso tener sexo con una puerta y acabó preso. Uh-huh. Pero atención, parece ser que no podía abrir la puerta del centro comercial y decidió sacar el pene y abrirla con él. O sea, tú imagínate qué idea, qué mente tienes. Me suena que no sé si hemos hablado de la quilla. Puede ser el frotapuertas. Puede ser, puede ser. El caso es que se empezó a frotar con la puerta, se fue. Para ver, si sí. Y luego se sentó tan tranquilamente. Se lo pasó pipa y como si nada. Pasamos a una que parece noticia chorras, pero en realidad es tocar los cojones. Absuelven a una fiscal que dio positivo en un test de alcoholemia. ¿A ti qué te parece eso? No sé, ¿tú qué opinas? Yo opino que doy yo positivo y me mandan a tomar por culo, no me absuelven ni nada. Ay. Este país es como la mafia calabresa. Que nos tocan los cojones. Mira, esta es buena, esta es una buena noticia. Un piloto de un vuelo Madrid-Coruña se desvía para enseñar a los viajeros la muralla de Lugo. Claro. El comandante saludó a los pasajeros cantando y les anunció alegremente las ciudades que sobrevolaban. Eso está bien. Si hay autobuses turísticos, ¿por qué no puede haber aviones turísticos? Culturilla general. Claro, tío. Con lo que pagas tú por el vuelo, pues ya por lo menos. Encima aprendes. El avión, que se desvían, pues que serán 5 minutos, 10 más de vuelo. No lo sé, no, hay algo más, ¿eh? Bueno, pues media hora. Que mucho no será, no, media hora no, joder. Que te den unas aceitunas o algo de eso. Seguimos con guarradas. Detenido por conducir borracho mientras mantenía relaciones sexuales, entre comillas, no, entre exclamaciones. Su todoterreno se tocó con otro vehículo antes de empotrarse contra un bloque de pisos. Fruto de la colisión, la mujer que le acompañaba salió despedida del vehículo y fue encontrada desnuda. Ya para empezar, su todoterreno se tocó. Sí. Mal, íbamos ya. Mal. Bueno, no, iba todo bueno, dentro, ¿qué? Encaminado. Sigo, tranquilidad. Varios coches se caen por las escaleras de una calle peatonal de Teruel por culpa del GPS. Eso sí, es como también los negritos que se metieron en un lago. No gires para mí, para hablar por... Da igual, si me oyen no igual. No, se te oye distinto. Bueno, pues espera. Como los negritos que por culpa del GPS se metieron en un embalse y se murieron ahogados. Como la señora que viajó de Bélgica a Croacia o algo así. Para... Bueno, o sea, eso ya es que tú tienes una tara en la cabeza bastante... Porque vamos... Después de parar a repostar 3 veces y tal. Señora, no se da cuenta. Queda un poco cuenta. Lejos, ¿dónde iba yo? Bueno, este sí que es muy heavy. Un enano de 66 años va al hospital a una revisión y le diagnostican que es una mujer. ¿Cómo no te vas a dar cuenta de que eres una mujer en 66 años? Porque igual años? Era de ese rollo de... Hermafrodita. No, transsexual, de eso, ¿no? No, de, no me acuerdo. Sí, el hermafroditismo ese que tienen... Que... No, tío, o sea, que no. Bueno, tienes un clítoris gigantesco, no sé, cosas... Pero a lo mejor le educaron como hombre, o si hubiera un ¿puede micropene. Ser. Puede ser. Dijo, él es enano en todo tu... Pero te voy a decir una cosa, o sea, a esas edades, a los 66 años... No, o sea, ya le da igual. No te da igual, te genera un trauma, que no te lo digan, que te dejen a ti seguir con tu siempre. Vida. Yo lo diría. Pues yo no, total, ¿para qué te quedan 20 años de vida? Luego si pasa algo... Y dice, este hombre fue al médico aquí con usted y no se enteró. Digo yo que en 66 años iría al médico mogollón de veces. Bueno, igual es de esta gente del pueblo que no va nunca. Nada más caminarse los pies o lo que sea, no, o sí. Tal. Y no la cintura. Buah, este es mi ídolo. O sea, ¿tú das por hecho que tu abuela fue al médico a que le miraran los bajos alguna vez? Sí, claro. No sé, pregunto. Sí, claro que sí. Pues yo doy por hecho que la mía seguro que no. La que tengo, vamos. Ya, y tuvo hijos por esporas. Pues como se tenían antes en casa. Ya, te hablo de follar. No, pero yo no digo, yo digo al médico, joder. Ya, bueno, pero no sé, este hombre tendría también algún tipo de tocamiento con alguien algo o de no. Eso, y vería que su aparato no iba. Vete tú a saber, a lo mejor no. No te pongas agresivo. No, yo estoy siendo racional. Ya. Yo sigo a lo mío. Sigue. No me pegues, vale, tienes tu razón, pero no me pegues más. Se convierte en un zombie tras intentar suicidarse y se va a vivir a un cementerio. La peña está muy mal. Zombie life. O sea, yo creo que lo del suicidio en realidad era una excusa para decir, ahora soy zombie. Pensó que se había matado y dijo, estoy muerto, no me ve nadie. Y empezó a hacerle chorras. ¿Te imaginas? Y los vecinos flipando, diciendo, este chaval. Eso es un capítulo de Hora de Aventuras. Soy un fantasma. Sí, se lo vi, tío. Y tenía la comida bebé. Pobre bebé. No, bebé no, era adultos. Sus alubias, ¿no? Decía. Sí. Sí, no me tires mis alubias. Llamarse bultos y comer alubias. Bosque. Pobre bultos. Bueno, esto ya es hijoputismo. Vendía en su restaurante comida donada por el Banco de Alimentos. Allí se presentaba como responsable de una ONG. O sea, hay que ser cabrón. Y aprovechado. Y pesetero chung. Porque no me jodas. En fin. Mira, este es así como... No gracioso. ¿No? No, conmovedora tampoco. Pero es como... Sí. De persona... Que aprovecha sus recursos. Tiene el trasero más grande del mundo. Y lo usa como mesita para las botellas. Es una... Gilipolle. No, tío. A ser que le salgan las nalgas por los lados. No, coño, igual para los amigos, en plan barra de bar, pues si vas tú delante. Le sale por los lados, ¿no? Culo carpetón. Culo carpetón, sí. No, culo mesa camilla. ¿Y esta movida? ¿Se hace una rinoplastia tras divorciarse para estar guapo? O sea, quiere estar guapo después de que se divorcia, no cuando está casado. Y le amputan la nariz. Y para colmo el médico le denuncia por ponerse chulo. Esto no puede ser serio, tío. O sea, esto no puede ser de verdad. Yo qué sé. No, tío. Pero estaría para ver ahora sin la nariz. Bueno, calla, no. Que ahora viene otra fina. Pues oye, dices que cuando se divorcia, seguro que los gimnasios están llenos de divorciados. Hombre, y divorciadas. Y divorciadas, claro. Yo digo en general. Y es que no hago la diferencia. Los incluyo los dos. Ah, bueno, perdona. Pues eso, que te extrañabas. De que quisieras estar guapo cuando se divorció. Bueno, sí. Si quería a su mujer, también querría estar guapo para ella. Y ella para él, digo yo, ¿no? No sé, la gente no cree en el amor. No creo en el amor. Una joven... Me cago en el amor. Cantaba Tony Oscar Tonedi. Una joven no pudo entrar a su fiesta de graduación por tener los senos grandes. Pobre señorita. Esto no entra en Prado. No sé, porque iba a exhibir mucho, al parecer. No sé qué rollo. Pues entonces sería por el vestido, no por sus pechos. Quiero decirte que si se pone otro... No. Y multan con 200 euros por ir con la música alta a un ciudadano de Murcia con un 35% de sordera. Y luego ves ahí, dale don dale, que los coches, que solo les falta botar con amortiguadores en plan película americana cutre, y nadie les dice nada. Pues pobre. Igual la llevaba muy alta. Ya, tío, pero es que si no, yo soy un cagao. O sea, es como si multan a mi padre por llevar la radio alta. Es que... Y puede pasar. Ahí puede cualquier pasar. Cualquier día. Cualquier día puede pasar. Cierto es. Y aquí se acaban las noticias chorras de hoy, amigos. aquí seguimos en Arranca Valeriano. Pues haber escuchado en la cabecera del programa a los Vendetta con Time for Freedom y haber relatado las noticias curiosas de esta semana, de estos días, curiosas pero reales. Vamos a soltar unas más, unas perlas más de esta semana. Perlas de sabiduría. Sí, sí. Sorprenden. Sí, sí, sí. Tenemos la historia que ha salido a luz hace poco de una bloguera malagueña que lleva 7 meses sin depilarse. ¿Pero reivindica algo o simplemente porque...? Sí, que no le apetece. Ah, me parece muy bien. Que no le sale de ahí. Me parece. No le sale de su coño de peludo depilarse. O no, igual tiene muy pocos pelos. No, tiene muchos. Yo he visto la foto. No del coño, pero de las piernas. Son como las mías. Dios, quiero verla. Porque encima es muy blanca, muy blanca, muy blanca. Tiene los pelos muy negros, muy negros, muy negros, muy negros. Quiero verla ya. Pues te voy a decir una cosa. Yo el otro día en el autobús iba con una chiquilla. ¿Chiquilla? Bueno, tendría 13 años o 14. Y estaba ella súper morenita, pero era muy rubia, era rusa, me parece. Y llevaba las piernas sin depilar y se le veían pelillos, pero eran tan rubios que decías tú, va, joder, que no se depile en la vida, ¿para qué? Pues eso, la muchacha esta, bueno, es una tía ya mayor, malo. Y entonces al parecer la anunció en el blog y bueno, ha tenido de todo, ¿no? Gente que sí, gente que no. La gente hacía la coña de que había dicho, bueno, las razones estas de que era una pérdida de tiempo y tal, ¿no? De para estar más guapa y tal. Claro, la gente ya ve su aspecto físico, no... Bueno, hombre, tampoco, no sé. Aquí tenemos las piernas de Roberto Carlos. Aquí. Además, igual lleva las medias esas de los japoneses. No, esto es auténtico. Y yo donde leí la noticia además ponía las fotos que teóricamente ha hecho su novio, en plan de dudando de su existencia. No sé, tío. De la verdad, que es un trípode que has puesto ahí y va a hacer la foto. Qué cabrón eres. Es como la foto aquel de aquel japonés que salía con las no sé qué, que era la novia y se veía, sí, el reflejo en el cristal de enfrente. Que era él mismo haciéndose la autofoto. Pero yo... con los pies o algo así era. Pero yo sí me creo que se las puede haber hecho su novio, ¿por qué sí, no? Sí, sí, claro. Claro que sí. Pues es una periodista y tal, bueno. Y gente, eso, va. Ha dividido la sociedad española. Es que en realidad... no sé. Ay, no, la verdad es que peluda es bastante. Sí, peluda sí, sí, es la chica. Pero bueno. Y las piernas son grandotas. No sé, igual porque no vemos la foto de... Yo, si me enseñan esta foto, yo pienso que es un tío con una falda. Sí, yo también. Sinceramente. Yo también, para que te voy a mentir. Y aquí esto se va a poner culo o codo, ¿no? Hostia, no, yo nunca vi un culo tan peludo, tío. Es como un geyser de pelos. Pero va, oye, si no se quiere depilar... Bien por ella. Bien por ella. ¡Aleluya, hermano! Así te lo digo. ¡Aleluya, hermano! Así que vamos a dedicar una cancioncilla. Una canción de amor. ¿A qué te ríes? Arriba, arriba. Esta. Pero si estaba arriba ya, tío. Ya, pero yo aquí creo que la mejoraron. Más, o sea, la otra ya es tan mítica y aquí metieron más cosillas. Así que vamos a escuchar a Fernando Álvarez y Alfredo Pérez cantando Fea, pero te quiero. Eso es toda una declaración de intenciones. A mí me la dedicaron en su momento. A día de hoy me la siguen dedicando. Sí, sí. A mí esta canción concretamente. Sí, sí, en este momento me la están dedicando. En este dedicando. Momento. Mm. Sí. Pero lo acepto. Cabello solo una pequeña porción de todos los matojos que tienes, mi amor. Tienes pelo en la espalda, en la tripa y hasta en el ombligo tienes mogollón. Más de una vez me he quedado enredado entre las grandes matas de tu canalón. Eres King Kong, eres una selva tropical y yo, nena, yo soy tu Tarzán. Sigo tu boca, no está demasiado mal, pero tus dientes son algo sobrenatural. Y eso que yo de dientes no debería hablar, pero al menos mi vida lo suelo limpiar. Tu halitosis mató al Doberman del vecino, los cientos marinos de un barco alemán en el zono te dejan entrar. Las mofetas han dicho que hueles fatal, pero te quiero. Era tan fea, que aprendió a andar a los 10 días porque nadie la cogía en brazos. Pero te quiero. Era tan fea que cuando comía un limón, el limón le hacía muecas. Pero te quiero. Era tan fea que en vez de menstruación tenía monstruación. Sigo tu voz. Me destroza los nervios cuando estoy dormido y me vienes con cosas así como Fer. ¿Por qué no me besas? ¿Por qué no me abrazas? ¿Por qué ni por qué? Joder, que te calles, que pases de mí, que te abrace tu madre, yo quiero dormir. Y ya que te vas, mira a ver si ventilas un poco, mi amor, que te has vuelto a escapar. Pero no hay nada peor que tu ninfomanía, me tienes a saco de noche, de día. Mi pobre flautilla que no puede más, no le das ni un segundo de paz. Eres un ser insaciable, destrozas muñecos hinchables de un solo achuchón. Tu cama es un circo romano y yo soy el cristiano que tiembla esperando al león. Pero te quiero. Era tan fea que había que mirarla dos veces porque la primera no te lo creías. Pero te quiero. Era tan fea que siempre que encendía el ordenador, automáticamente la webcam se apagaba. Pero te quiero. Era tan fea que siempre que se miraba al espejo, se golpeaba en defensa propia. Pero te quiero y por mucho que digas me vienes mejor que la Sharon Stone. Con tu pelambrera me echo dos abrigos que quitan del frío mejor que el bisón. Tu olor corporal contrarresta el olor infernal de mis pies, eso es algo genial. Tu gran apetito sexual es mejor que un gimnasio. Contigo estoy hecho un chaval y por eso te quiero. Era tan fea que fue a hacer un crucero por Grecia y los griegos la bautizaron como Estorbas. Por eso te quiero. Fea. Por eso te quiero. Era tan fea que en las farmacias empezaron a vender fotografías contra el hipo. Por eso te quiero. Muchas gracias. Gracias. Y esto era feo, fea, pero te quiero. Feo, fea. Feo, pero te fea. Quiero. Aquí se aplica para todos. Porque fea. El amor es universal. Ahí tenemos ahí. Él como repetía lo de fea. Fea, fea, fea. Lo dejaba caer. Lo dejaba caer. Lo dejaba caer. Hasta que se cayó. Hasta que se cayó. Shorts, ¿no? ¿Y qué más nos comentas? Que esto se arranca, Valeriano, Radio Cuca. Seguimos regalando un disco de Sonido Vegetal. Para quien nos llame por teléfono y acierte la pregunta pirata. 985-29-8137, porque es la pregunta pirata. Porque es lo que me acaba de salir realmente. También tenemos un chat en la página web de Radio Cuca. Aquí estamos ahora mismo. Por si queréis llamar, escribir también, por aquí lo podéis ganar. Pero si llamáis, sería mejor. Sí. Sería cojonudo ya. Más entretenido. Y continuamos. Un hombre bate el récord de Guinness de carrera. De carrera. Con más calor. Sí. La distancia y tiempo. O sea, era un récord Guinness de estos que se hizo hacer de Darth Vader. Para ir ahí todo vaya negro tarao. Encima. Se teoría que iban a haber temperaturas máximas en el desierto este, en el Valle de la Muerte, en Estados Unidos. Sí. Dijo, adelantó sus vacaciones incluso porque ya iba a ir para allá para aprovechar el momento y batir el récord. Entonces recorrió 1500 metros en 6 minutos y pico. Vestido de Darth Vader. Vestido y a 40 Vader, grados. A 53 grados. La peña está fatal. Y el coche de asistencia iba conducido por un tío que iba de Chihuahua. O sea, con milenario iba haciendo asistencia en el Valle de la Muerte. Dios. De hay foto del hombre este, ahí, ¿viste? Y otra vez que batió su propio. O sea, otra vez que hizo otro récord de lo mismo. Y ahí iba con, fue con Peña, ahí ya tenía un Yoda, un R2D2 y todo ya también. Te voy a decir una cosa, o sea, si pretendes ser friki fan de algo, te vale más. No, él, hasta él, las últimas él consecuencias. No es super fan, él es normal. O sea, es fan de Star Wars, pero no sin ir a las convenciones ni nada de eso. Pero es que da igual, o sea, hay Peña en las convenciones menos fan que él. Sí, sí. No me jodas. No sé, igual. Pero bueno, el que sepáis que el Valle de la Muerte, bueno, hacemos más de 53 grados. Estos días están ahí los turistas friendo huevos en asfalto. Sí, sí, con su propio brazo, por debajo. Ay. Así que como aquí también estamos pasando calorcito. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Espera, volvémelo a preguntar en plan, ¿cómo están ustedes? ¿Sí o no? ¿Estamos pasando calor estos días aquí o no? ¿Sí o no? ¡Sí! Claro que sí. Pero pues bueno, vamos a agradece. Poner una canción de Juanita y los Feos. Va de feos esta de noche. Feos, hoy va de sí, feos. Señores. Un grupo que estuvieron por aquí por Oviedo el año pasado. O este año, ya no caigo. El año pasado ya. Y tiene una canción que habla de los muertos por insolación. 500 muertos. Cualquier día de estos, nosotros. Cualquier día. Todos moriremos. Eran Juanita y los Feos. 500 muertos. De su disco Pesadilla Adulta del 2011. Buen disco, buen disco. Y mejor persona. Pues también. Tuve ocasión de conocerlos sí. Allá por el 2007. No, son un grupo. Música pop, punk, casi de sí. Estilo. Pero tienen buenas canciones. Continuamos con dos noticias de alcance. Playero. Sorpréndeme. Uno, en China se han puesto de moda los facekinis. ¿Qué son los facekinis? Pues como allí no quieren ponerse morenos de la cara. Por Dios. Se ponen un plástico gorro por encima. Y es como lo de la película está de Almodóvar. Ay Dios, la de sí, sí, sí. La de, por favor. La que va con la máscara blanca esa. Sí, la de Antonio Banderas. Exactamente, pues esa. Pues el efecto es el mismo, básicamente, ¿no? Porque al parecer allí siguen con el tema, como aquí en España hace 50 años que se relacionaba el estar moreno con trabajar en el campo, pues allí es lo mismo. Entonces ellos quieren estar blancos, de cara por lo menos. Los asiáticos son gente muy curiosa. Los asiáticos no, ¿eh? Los chinos. Bueno, los chinos. A ver, eso es una cosa, no es raro, esto pasaba aquí antes también. otra tía, una cosa así con una sombrilla. Todavía vi hoy yo de la que bajaba del autobús unas señoras con un paraguas cubriéndose del sol. Y otra cosa, ya, pero cuando te vas a bañar no te cubre, que es lo que hacen ellas, tío, que lo llevan a bañar en la playa. Pues a mí se me parece una cosa súper extraña. Ay. Y otra más, han inventado unos calzoncillos perfumados. ¿Y a fin de qué? Para evitar malos olores en la zona. Ah, mira. Yo creo que si te lavas ya no tiene por qué olor mal. No sé, no tengo pene, no sé cómo funciona. Ya, pero eso es para durante el día. Para los trabajadores. La pantalla va como unas micro bolitas que se van rompiendo. Sí. O sea, no sé si sea de un solo uso, si sea de que relleno, no tengo ni idea. Y se va perfumando todo el día. ¿Y puedes escoger el olor? No tengo ni idea. Y luego va tu churri ahí para nuestra navaja y dice, no, hoy huele a menta. Papi churri. ¿Tú te comprarías uno de esos? Yo sí, corriendo. Ahora mismo, vamos. Es que me parece un invento que no le veo yo mucho futuro, Ahora mismo. Vamos a ver, alguien que se preocupa tanto de que le huela esa zona ya directamente se lavará mucho. Sí. Y no tiene por qué olerlo. Pero a lo mejor durante el día suda mucho. La zona no le huele bien especialmente. O quiere que le huela muy bien. Y dice, en vez de echarme desodorante ahí en la zona, coge y se compra unos calzoncillos de estos. Yo qué sé. Curioso. Vamos a poner una canción de Herederos de Cruz y Rosendo con Frenas o no calzoncillo. Frenas en el caso, sí, ¿sabes lo que yo, no? Nada, el de rap. Procurando palear una botella de champán. Y ahora sí, ya sin hacerse derrotar. Y búscalo coche, sitio donde aparcar. Y no olvides de cambiar. O calzoncillo de sin para trabajar. Frenazo, la parte de atrás. Estivo a piques, de arruinar su plan. No olvides, nunca sabes. De cambiar o calzoncillo antes de ir para trabajar. He depuesto revolcones sin pararte a falar. Fumaste un pitillo en un juego de champán. Pasándose otro lo ve mirando para atrás. Dile a compañera que tarde hay que marchar. Yo despedirte procura no errar. Pues no me das la pasada que ponte machacar. Y no te olvides de cambiar. O calzoncillo antes de ir para trabajar. Frenazo, la parte de atrás. Estivo a piques de arruinar su poblado. Antes de ir a Cruz. Frenazo no calzoncillo. Seguimos aquí en Arranca Valeriano 107.3 de la FM, la Radio Libre de Oviedo. Cumpliendo 30 años, Radio Cuca. Una buena edad, los 30, ¿eh? 30. Los 30 son los nuevos 12. Los 20. Algunos nos lo creemos, ¿tú? Por supuesto. No hay que creérselo, es que es cierto. Es que es cierto, sí, es verdad. Verdadero. Nada más hay que intentar convencer al resto de la gente. Eso. Concretamente menores de 30 años, ¿no? Va. ¿Para qué quieres convencer a menores de 30 años de que los 30 son los nuevos 20? Cacho guarro. Cacho guarro. Que eres un plumero. Claro, claro. No, luego hablaremos de dar su... Tranquilo. No sabía por dónde iba ya. Ah, sí. Vale. Tenemos dos noticias. Una. ¿La buena o la mala? Las dos son raras. Bueno, tenemos una especialmente mala para ellos. Una pareja china muere precipitada mientras mantenía relaciones sexuales apoyada en unos cristales. En un cristal. Vamos a ver. Que el cristal dio de sí, vamos, básicamente. Rompió y cayeron para el suelo. Es una buena muerte, quieras que no. Sí, vamos, cojonuda, ahí te peñas en pelotas ahí. Bueno, ¿y qué? Pero yo creo que... Y te ve todo el mundo, ahí, ala, venga. De la que caes estás pensando que te están viendo. No, ahí ya, lo mismo te da, vamos, ya. Claro. Perdido al río. Pues por eso. Peor sería morir limpiando los cristales. Sí, no, eso por supuesto. Pues yo, oye. Pero bueno, si limpiar los cristales no te creo que yo tampoco, ahí tampoco hay... Disfrutando del cristal. Hasta bueno, que rompa. Déjate, hay gente muy rara para todo. Nada. Y otra, una mujer que estuvo en neozelandesa sale de un coma. Un coma que estuvo ahí poco tiempo, unas semanas o lo que fuera. Sí. Y sale con el síndrome, o sea, cuando vuelve a despertar, vuelve con un problema médico que al parecer existe. Que se llama el síndrome del pie orgásmico. ¿Perdona? Y significa. O sea, lo que pasa es que cada vez que va caminando. Tiene orgasmos, porque al parecer el nervio del pie, de la planta del pie y el clítoris llega a la misma zona lumbar, no sé qué rollo. Una zona por ahí, entonces al parecer tenía como 4 orgasmos de la que iba caminando por ahí por el día o algo así. Voy a pedir que me den masajes en los pies, okay. Ya. Y nada, que le han puesto una inyección, sí. Para que no tenga, para no sufrir, para no pasar algo mal. Pero tan mal le pasa, bueno, igual sí, pues un poco desagradable. Si te pones a correr, ya tiene que ser la hostia. Te caerás y todo de gusto, sí, claro. O sea, tiene que ser tremendo. Claro, tío, imagínate la primera vez. No sé, voy a estar acostumbrado, pero la primera vez, ¿qué cojones pasa aquí? Flipante. Oye, qué suerte. O sea, alguno pensará que qué suerte. Claro, alguno pensará que suerte. Pero no saben lo que es eso. Eso era cuestión de... ¡Qué sufrimiento! Un día, un par de horas para saber lo que se siente. Sí. Y decirte, no, pues paso, ¿no? Pobre señora. No, no sé, yo es que no he tenido nunca. No, ni yo. Ninguno de esos, de los del pie. Yo tampoco, claro, de los del pie. De los de la cabeza sí, de esos así. Sí. De la araña en la cabeza ahí, raca, eso sí. Buah, eso es solo de pensarlo, se pone uno contento. Eso es como si no era el que inventó eso. No sé en qué pensaba. ¿En qué? Se lo hiciste al perro ya, a la perra, a ver qué pasaba. Tienes que probarlo. Sí, claro, le hago eso y luego no hay quien la aguante. Si ya es pesada ella de por sí, como se lo pase bien, es peor todavía. Ay. Por Dios, déjala. Así que vamos a poner esta canción de Discípulos de Dionisos, que se llama Quiero que te corras ya. Canción con mensaje. Bueno, va de un hombre que no la aguanta, o sea, la mujer ahí aguanta mucho. Y él no puede parar de pensar en cosas malas para acabar con ese sufrimiento. Cuando vamos a la cama, tú no quieres fornicar. Me pongo nervioso, sé que esto va a durar. Me arrancas la camisa, me muerdes el pie. Me pongo a pensar lo que te tardas en correr. Pienso en cosas que te harían validez. Tú te mueves, pero yo no sé qué hacer. Qué pena, seguiremos intentándolo. nada, aquí estamos escuchando la música de Expediente X. Por algún motivo concreto. Esa música que es la que utiliza Iker Jiménez para mantener sus relaciones sexuales con... Dios, tío. Con esta, ¿cómo se llama? Con Carmen Porter. Carmen Porter. No creo, porque con esta música se corre ya, pero... Ay, sí. La verdad está ahí fuera. La verdad está aquí. Imagínate. Está aquí abajo, Carmen. Chupacabras mientras estás ahí. Por Dios. Iker, te estás quedando calvo aquí, por la vida. Tienes menos pelo que cuando te conocí. Sí, se comenta. Pues esta música viene a colación. A colación. De que es el aniversario de... Ayer fue. De Roosevelt. De Roswell, vamos. Roswell, perdón. Así fue ayer, sí, el aniversario de los acontecimientos. Sí, extraños. De 1957, 66 años. 66, joder, como el enano que descubrió que era una mujer. Esto está todo relacionado. Está todo relacionado, ¿eh? El enano bajó de la nave esa de Roswell. Era como el Superman, pero o sea, el supercutre nos salió. El super enano. Lo estoy viendo y lo veo muy claro. El super ratón, ¿no? Lo veo muy claro. ¿Y tú esto te lo crees? Lo del vídeo ese de la autopsia y todo eso. Es que será verdad. Hombre, todo verdad. Yo qué sé. Bueno, tío, yo te digo, algo tiene que haber por ahí fuera. Bueno. El universo es infinito. Bueno, pero ahora es una zona de puta madre para los turistas de la última película esta de Parece un Beach Party. De Son of the Dee, iban a Roosevelt y es donde encontraban a extraterrestre. Normal. Y es seguro que por si allí. Dicen, ¿dónde vas a encontrar una fresa? No, ¿no? Venden pila de cosas por allí del tema este. Proyecto Mogul. Mogul, Proyecto Mogul. Vaya nombre. Sí, que, los, de, que, los fue, que fue un avión estadounidense, no sé qué. Bueno, en fin, muchas cosas, ¿no? De que hay una granja, lo que fuera. La tío. Ay. Estos eran restos de un vuelo de un proyecto Mogul. A saber. O que cayó un extraterrestre. ¿Quién sabe? Roswell, joder. No sé por qué digo Roswell. No sé. O sea, yo no sé qué. Me sale solo, Roswell. Debe ser presidente como... Roswell. Es que... Me sale automático. Pongo lo automático y ya no sé ni lo que digo Roswell. Ni lo que hago. Que queda muy bien decir Roosevelt también, ¿eh? Que queda muy elegante. Es que es lo típico que dices, esto es una palabra en inglés, seguro no dice Roswell, se dice Roosevelt, seguro. Pero no, mira, se dice como se lee, ¿no? Roswell. Para algo que tiene que pronunciar así fácil, sí. Déjalo. Oye, qué raros son estos ingleses, para lo que quieren, ¿no? Estos americanos y ingleses, estos anglófonos. Vamos a escuchar una canción... Te bajas aquí sobre el tema, ¿eh? Sobre si hay vida en otros planetas, sobre qué opinas... Sobre... Para eso ya está Cuarto Milenio. Podemos hacerles la competencia perfectamente. Perfectamente, competencia, no, porque tienen ahí una... Tienen una panda de... Informados. De informados y de frikis que a ver no veas. Muy informada. Porque ya no solamente que están los de Cuarto Milenio, es que están también los de... La el revista, grupo EPTA. Los de la revista Más Allá. Que tienen ahí a mogollón de peña ahí metida en todos los temas posibles. Eso ya es... A mí me gusta la señora rubia del grupo EPTA ese. No sé quién es. ¿La vieja? Sí, la vieja. La que llega a una habitación y dice, aquí pasa algo. Me molaría aquí. Más si fuese como la de... Huele a humedad, aquí hay una gotera, tenía que decir. Pero oye, tío, no sé, también esas movidas, quieras que claro, no... Claro. Cualquier día tenemos aquí un desembarco de Normandía, sí, en plan... Sí. Así que como no... Eso, vamos a poner una canción de Airbag, que dedicó a Roswell, 1947... Hoy el programa se titula Quiero que te corras ya. O sea, vamos a ver si lo hacemos en media hora, señoras y señores. Hay que hacerlo dinámico el programa. Sí, o sea, dinámico por primera vez en la vida. Roswell, 1947. Airbag. Nos describe los acontecimientos que sucedieron ese 11 de julio de 1947 en Roswell. En Roosevelt. Nuevo México. Mira, eso sí que es Nuevo México. Hey. Sale solo. Eso te quedó bien. Soy de Roswell, me llamo Mac y soy granjero. Un 3 de julio algo cayó detrás de mi granero. ¿Sería un pájaro, sería un avión? Nunca lo sabremos. ¿Sería un globo, meteoro? No. esa noche en Nuevo México. Vimos algo mágico, salió hasta el periódico, vino hasta el ejército. Horas más tarde se ocultó casi toda la información, el gobierno tergiversó y lo convirtió en secreto, porque cambiaron su versión. Nunca lo sabremos. Ante toda aquella expectación de todos, el pueblo fue un ovni, el ejército lo reconoció. Y aunque ahora digan que no, o digan lo que digan, esa noche en Nuevo México vimos algo mágico, salió hasta el periódico. Escuchar a Airbag, está escuchando ahora Acaso Perdido por un puñado de votos. Canción que viene podemos muy al paso. Claro, esta semana el encarcelamiento de Luis Bárcenas. Que va a tirar de la manta. Está tirando de la manta. La negativa a esto en el Congreso, ¿cómo se llama? A una sesión extraordinaria de control del gobierno, del presidente del gobierno. Mira, están todos enmierdaos hasta arriba. Así te lo digo. Así que propios está, y extraños. Está España que da asco, todo revuelto, todo tirado. No sé, es que no sé qué pinta esa gente ahí. Hay que limpiar. Pero no vamos a limpiar. No vamos a limpiar porque no hacemos nada. ¿Seguro? Yo creo, o sea, es que estoy por apostarte que se convocan elecciones de aquí a 2 meses y todavía vuelven a salir. Bueno. Y los mismos, y, o sea, los mismos. El mismo partido con la misma gente en las listas, porque somos así, porque somos, no sé. ¿Como Italia? Peor. Porque por lo menos en Italia saben lo que tienen y lo reconocen, pero es que aquí todavía desculpamos y negamos y no sé. Había que matar a un puñado de mosquitos. Vaya marrón que nos habéis dejado. No sé si es por la crisis o todo lo que habéis robado. Vaya marrón que nos habéis dejado. No me llega ni pa'l paro y miráis para otro lado. Vaya marrón que nos habéis dejado. Matarte a trabajar para vivir hipotecado. Vaya marrón que nos habéis dejado. Por vuestra incompetencia y 3 millones de paros. Vaya marrón que nos habéis dejado. No pasé si por la crisis todo lo que habéis robado. Vaya marrón, que nos habéis dejado. No me llega ni pa'l paro y miráis para otro lado. Vaya marrón, que nos habéis dejado. Matarte a trabajar para vivir hipotecado. Vaya marrón, que nos habéis dejado. Por vuestra incompetencia y tras millones de parados. ¿Una noticia más de la semana que te hayas enterado? Sí, hombre, sí, la condena del señor Bretón. Dale más para arriba, que no se te oye. La condena del señor Bretón. Eso ha sido hoy, concretamente, ¿no? Sí, bueno, había un comentario en Twitter que me hizo gracia, aunque puede que no esté bien reírse de ello. ¿Cuál? El de, mucho se habla de la condena del señor Bretón, pero nadie comenta lo luminoso que tiene el cutis. Y es verdad, el cabrón de él parece que lo metió ahí, yo qué sé, en alquilo, algo de esto. Es más curioso lo de la cara, la mirada. No, no. ¿Tú te fijaste el tema de que no bosteza, no parpadea? No parpadea, no bosteza con los ojos. El bostezo, el sistema parasimpático humano. Exactamente, muy importante lo del parasimpático. Yo conozco a alguien que intentó estar todo el tiempo que lo enfocaban, que salía en pantalla, sin parpadear como él, y no pudo, tío. Nada, pues decían, es que la mirada que tiene de asesino y tal, de psicópata. Y puso uno en Twitter también, dice, cuando tal, mirada de asesino, y si hubiera pintado no sé qué, y la mirada de un de artista. Y claro, esa ahí la de Dalí, que también estaba así, cuando no le iban a hacer una foto, ponía la cara y... A mí me hace gracia que se ha comprado ropa. ¿Quién? El hombre este. Bueno, yo qué sé. Igual para estar allí y cayumbos y una de estas, ¿o qué? No, pero va, que se ha empezado a cambiar su manera de vestir. Desde el primer juicio o la primera comparecencia o lo que coño sea que se llame hasta ahora, lo ves con su modelo de 1983, camisa de cuadros básica y cazadora de taftel, bueno. Y ahora ya normalizó. No sé, será para integrarse con el resto de los presos. Intégrate. Bueno, yo qué sé, tío. Con el resto de los presos, tienen que estar aparte. Porque lo matan, claro. Pues yo qué sé, con el jurado para sociabilizar. ¿A mí qué me cuentas? Bueno, hay alguna noticia más aparte de esto, que esto también. Claro. Seguro que hay más de una, pero ahora mismo no lo recuerdo. No te acuerdas, ¿no? No te viene a la memoria. No me viene a la memoria. Por noticia de ahora no me viene nada, ¿no? No. Espera que... No. No, es que me sacas de este hombre, del caso Bárcenas. Y ya está todo. Y ya está todo, de que son todos una panda corruptos y de cualquier de noticia de los deportiva. ¿No? Ya. Bueno, el hombre este... El de la gimnasia. Neymar. Que Neymar, ni que Neymar. Yo a los del fútbol. Y Arramendi. Tío, ¿cuál? Joder, el entrenador, el corbacho, ¿no? El... ¿Corbacho? ¿Se ha corbacho, hecho una... no, coño. ¿Quién lo iba a decir, Yo lo veía ahí bastante estropeado. Qué palurdo eres. Este, el que fue seleccionador de España Carballo. De gimnasia, Carballo. El padre de Jesús Carballo, ¿no? Sí, sí, el de los supuestos abusos sexuales. Pero ya fue hace un tiempo ya. Pero es que ha vuelto a salir otra vez. Ha vuelto claro, a abusar. Tío. Okay. No han vuelto a salir declaraciones y más gimnastas que lo están comentando y tal y cual. Y hay una que sufrió síndrome de Estocolmo y la de mi madre, y luego le escribía cartas. Qué rollo raro esto, ya es como lo de Manel Comas, ya ahí tarde mal y nunca. Okay. Yo lo de Manel Comas no sé, pero lo de este pavo me lo creo perfectamente, porque lo de esas chavalinas... La presión de estar, ¿no? Pues sí. Sí, sí, y tú te das cuenta que todos los guarros estos se meten en cosas relacionadas con deporte infantil y... Como yo, ¿no? ¿O qué? Yo no lo he dicho, lo has dicho tú, esas palabras han salido de no, tu boca. Pregunto. No, de esas palabras yo no he dicho nada. O sea, ¿es todos los que están o no? No, todos los que están no, pero los que lo son suelen estar relacionados con el tema. Están ahí metidos, ¿no? Sí. ¿Te refieres? Ah, vale. Sí, sí. Era para dejarlo claro, porque igual decías al contrario. No, y bueno, pues nada. Tú sabrás lo que haces. No, yo tengo claro lo que hago, ¿eh? Tú. No sé, como me entere de que lo que haces no tiene nada que ver con lo que creo que haces, pues, igual te rebano partes de tu cuerpo y apareces flotando en el salón. Claro. Ahí donde el truque, claro, ahí donde desapareció el guajes el otro día. Oye, tío, eso no. Ay, mala suerte. Una putada, más bien. ¿Quién es Moore? Ah, el proyecto Moore. Así que vamos a pasar a la sección musical. Vamos bien de tiempo. Sí, señor, hoy sí que podíamos hacer el maratón. Hoy podemos hacer el maratón ahí de una hora. Sí, sí, vamos. No, hombre, que hacemos una sección ahora de repente, a ver, así. De por todas ejemplo, las tres que tenemos. Venga, ¿cuál? Una cutre. Una más cutre. La más cutre, la más rancia una, que una haya. Una cutre, ¿cuál de las tres? Una rancia, la más rancia de las tres. Mira, de las rancias tengo dos super rancias. Pues de las dos super rancias, la que te parezca más rancia a ti. No, esa por el nombre. La de la marca España. Claramente. Venga ya, esa misma. Pues empezamos, marca España. La sección encuadrada en dedicar, en amar en tiempos revueltos. En dedicarte un espacio radiofónico a esos temas del pasado y del presente. Y que van a convertirse en nuestro futuro. Que tiene un huequecito en la música española. Y ahí se han quedado. Porque si hubieran desaparecido, hubieran dicho, vas a una mierda, han desaparecido, tal. Pero no, si quedaron ahí es porque alguien las guardó. Sí, sí, ahí siguen y ahí seguirán. Y haremos versiones de ellas. Bueno, hacer versiones lo veo más complicado. No sé, bueno, bastante no sé. Más complicado. De aquí a 5 años seremos todas folclóricas. ¿Todas folclóricas? Sí, sí, joder. Sí. Las grandes artistas. Así verá el Fútbol Club. Las grandes artistas de España serán las nuevas Sara Montiel, Paquita, claro. Rico y todas estas tías. Claro. Ah, que murió Campoy también, ¿no? Es verdad. ¿Ah, sí? Sí, era periodista. Ah, sí, coño. Madre, no sé en qué coño estaba pensando. Pobre mujer, pero bueno, esto no me lo metas en Marca España. No, era para recordarlo, pero bueno, no, seguimos en Marca España. Después. En la sección Marca España del programa, nuestro programa Arranca de Arranca Valeriano, el programa de los viernes por la noche. En Radio Cuca, en el 107.3 de la FM. Podéis llamarnos en 85-21-81-37. Escribirnos por internet. Aquí, tal, a partir de las 12, y 10 o así, estamos aquí siempre, por si queréis llamarnos, contarnos lo que queráis, pedir canciones, lo que sea. Ahí tenemos un chat en la página web. Si te llamas José Luis y estás en la tenderina baja, llámanos. ¿José Luis? ¿Quién es José Luis? José Enrique. Luis Enrique. Luis Enrique, bueno, Luis Enrique de la tenderina baja, llámanos. Si te llamas Néstor también, llámanos. Sí, y esto es en Madrid. Concretamente yo, José Enrique. ¿Quién sabe José Enrique? Jota. Hombre. También. Jota, si estás ahí, llámanos. A ver, hombre. Vamos con las canciones. ¿Por cuál empezamos? Déjame ver qué tienes. ¿Tú di o antigua o nueva? Antigua. ¿Antigua primero? Sí. ¿Seguro? Bueno, no, nueva, venga, va, nueva. ¿Seguro, nueva? Nueva, venga, sí. ¿La caja o el coche? ¿Qué prefiere? Nueva. ¿La caja o el coche? Nueva, me quedo con la nueva. ¿La nueva? Sí, lo mejor. Corría el año 1994. Hostia, qué nueva, bueno. Es que era otra de 60 y pico. Vale. Corría el año 1994, llegaba el verano y alguien dijo, voy a improvisar una canción con tres frases y un ritmo. ¿Cómo era? Si me estoy no sé qué en la cocina, lo vas a escuchar en breves. Sí, porque no me suena de nada. El autor se llamaba Rafa Villalba, no era un nombre muy comercial. No, la verdad que no parece. Y la canción Chiquetere. ¡Ey, qué mítica! ¡Esa la conozco! Normal, la conoces tú, todo Dios. Esto, para que veáis que aquella canción es tan famosa, esa de los saxos hace poco. Ah, sí, bueno, pero es que tenía un videoclip con tías buenas. Mi hermano no hacía más que ponerla. Esto es lo mismo, mira. Pero con un diciendo chiquito. Ya, pero es que ahora me imagino a un tío chungo de pueblo diciendo eso. Es de 94 solo, yo pensaba que tenía más tiempo. Hay que recuperarla, para este verano. Hombre, va, verás, todas las orquestas que tomen nota. Bueno, eso, una orquesta es un poco complicado de todo esto. Hombre, por favor. Porque es el organillo, ti. Que lo ponga al final, si eso, o entre descansos ahí la canción. Qué mítico. Esto en San Mateo algún chiringuito tenía que recuperarlo. Máquina. Cuidado que no lo ponga yo en el pinón. Entonces, ahí. Haces, estoy reverberando. Pues no reverberes encima del micrófono, que luego hay que limpiarlo. Ah, que te reverbero encima. Vamos a escuchar la canción. Os estáis perdiendo el bailecito que se está marcando muy cabrón. Encima de la mesa, encima de la mesa. Estoy guisando la cena en la cocina, o si me estoy fumando unos puritos en la playa, o si me estoy haciendo frente al espejo la raya, oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así: chiqueterep tep tep tep tep tere, chiqueterep tep tep tep tep tera, o chiqueterep tep tep tep tep tere, chiqueterep sibiripapopao buba, chiqueterep tep tep tep tep tere, chiqueterep tep tep tep tep tera, o chiqueterep tep tep tep tep tere, chiqueterep sibiripapopao buba, chiqueterep tep tep tep tep tere, chiqueterep tep tep tep tep tera, o chiqueterep tep tep tep tep tere, chiqueterep cuando me estoy guisando la cena en la cocina, o si me estoy fumando unos puritos en la playa, o si me estoy haciendo frente al espejo la raya, oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así: chiquetere te te te te tere, chiquetere te te te te tera, chiquetere te te te te tere, chiquetere sibiripapopao buba, chiquetere te te te te tere, chiquetere te te te te tera, chiquetere te te te te tere, chiquetere te te te te tere, chiquetere te te te te tere, chiquetere te te te te tere, chiquetere te te te te tere, chiquetere te te te te tere, chiquetere te te te te tere, chiquetere te te te te tere, chiquetere te te te te tere, chiquetere te te te te tere, chiquetere te te te te tere, chiquetere te te te te. Vamos, para el Máquina Total, prácticamente, esta parte. Bueno, es que probablemente estuviese ya en el Máquina Total. Que va, yo creo que esto no llegaba al Máquina Total. El Máquina Total era ya super heavy, super máquina. ¿De aquí ya había super máquina? Super máquina, o sea, el Máquina Total, pero esto ya, el Máquina Total era demasiado chumba chumba. Esto todavía era demasiado bailable ya. Buah, tío, joder. Pues yo creo que tengo... ahora. Bueno, ahora... Yo creo que ahora cambiamos el púa por el sonido del mítico de los coches de trope, que son a la mitad de las canciones de reggaetón. Ahora ya añado. Ahí, ahí, buah, es está que... acabando la canción y añado una chica ahí al final. Te estás flipando y te está quedando genial, ¿no? Claro. Esto era para darle el toque americano del pop. Claro, estos primeros años de los 90 que había mezcla ahí entre música electrónica, pop, cutres, letras inexistentes y... Es lo mítico que veías padres forzosos y decías tú, porque me eso voy es, a me estoy haciendo así. La cena en la cocina y te pum. Bueno, esto, perdóname. Rabia, tengo que hacer una canción, dime algo, pum. Si me va yo con la tía Enriqueta también. También, también. O sea, era la cutres máxima y el esta sí, esta no. ¿Eh? ¿Qué dice qué? Y luego ahí sacó la otra canción. Pues mira, en esa, pues yo creo que esa sí que es más mítica. Chito, pa, pu, pa. Sí, sí, pipa, pu, pum, pim, pim. Ay, madre, me cansaba. Descansaste, de bailar y darlo hombre, todo. Estaba aquí encima de la moqueta aquí. No, no, ya te vi. Haciendo breakdance. Hay que poner una webcam aquí para que se pueda ver por internet los bailes que se pega la gente. Claro. Hombre, me negarás que no estabas ahí dándolo todo. Todo, todo, todo, todo, todo. Locurón. Todo. Te faltaba la gorra ahí. Si estuviera aquí Darío hubiera dicho todo, todo, todo, todo, todo. No se aguanta, ¿eh? Oye, soy todo y decir ya empezar. Todo, todo. Hay que hacerle un homenaje a Darío, tío. Que llame por teléfono. Darío, llama. Sí, para mí que Darío está ahora para llamar. Voy a llamar está... un, voy a mandar un WhatsApp. Darío, llama. Sí, papa, llama. Sal a fumar y llama. Papa, llama. El siguiente tema corría el año 1967. Ey, tío, algo leí yo y qué pasó ese año. Y España llegó, y a España llegaron. En España había unos chicos llamados los de la Torre. Y tenían ahí un EP que se llamaba Fans, que tenía, yo que sé, cierre de balance, había una canción o algo así. Cerrado por balance, tenía una canción cerrado llamada... por balance. Sí, pero tenía una que se llama Operación Sol, relacionada con el verano, ¿no? Y tal. Sí. Y dice, y te cuenta que hay un ritmo nuevo en Jamaica que se llama el ska. Es la primera canción en ska seguramente de España. ¿Qué me estás contando? Y como decían, el sol es cálido. Bueno, tío, vamos a ver, para ser aquella época lo intentaba. Bueno, que sea la primera canción ska de España puede ser mentira, pero que de las primeras... Porque ni es ska tampoco, pero bueno, es muy graciosa. Bueno, lo de ska. Pero ska, que hable ska. De ska... Puede ser posible, lo de ska, cálido. Bueno, ahora que no sé si son españoles, ahora que lo pienso, pero hablan en castellano, pueden ser españoles perfectamente. Puede yo, ser, yo creo perfectamente. Que... O sudamericanos o de Centroamérica. Sí, bueno. O sea... Esta canción llegó aquí a España, ya está. Operación Sol. Ya está ahí el arganillo ahí de ska. No ya Mike. Tal cual. Ha llegado. Este ritmo, esta sí que la bailas, así que la estás gozando. Lejano ha llegado de la tierra más soleada, quemada. En Jamaica se llama ska, pronto aquí triunfará. Porque a todos conquistará cuando lo intenten bailar. En la playa ska, ska, ska. Bajo el cielo, bajo el sol y sobre las aguas, lo bailas, te sumerges y apareces sobre las olas. De nuevo, y la gente lo llama ska, en la orilla del mar. Es más fácil de comprender si el sol quemando está. Es como si yo le llamo roca, decir ro, roca del mar. Pero tiene para aquella época. Ellos habían escuchado algo de Sky. ¿Cómo podemos meter en nuestras canciones? Sí, y bueno. Y trae organillo a saco. Me recuerda a las pelis estas tipo... No es el ritmo ska, pero el tipo de ahí del sonido, pues puede. No sé, me recuerda a las pelis infantiles de esa época, no, de más adelante, de los 80 o por ahí. Puede ser. Sí, de los Coconuts y toda esta gente. Banner, Flappy... Sí, cosas de estas. Sí, me parece muy adelantado para ser el 67. Sí, pero no mucho, de aquella seguro que es el primer grupo que ponía la palabra ska para aprovechar otra letra. Sí. Escatalíticos, escatológicos. Escatológicos. Escapista. Yo qué sé. No sé, no me acuerdo. Escamplero. Escamplero, sí. Oye, nos pilla cerca y queda bien. El escamplero. Había que, sí, había que sugerírselo a los del pueblo. ¿Cómo va? Festival de escamplero. Seguro que tenía un exitazo entre el mundillo ska del copón. Ay. Pues oye, tío, igual era una movida que era interesante hacer. Sí, yo lo veo ya. Me va como montar un casino en Las Vegas. ¿Qué Eurovegas ni qué Eurovegas? Está jodido montar un casino en Las Vegas. Está todo dominado por la mafia. Los primeros casinos gordos fueron el otro día pusieron un reportaje en la tele. Va, tío, me refería a Las Vegas de Corbera. ¿Corbera? Ah, claro, mía, coño. Claro. Pues ahí, ya, pues ahí es poner peor que en Alcalá, donde lo quieren poner ahora, ahí para abajo. Ya, no sé. Pero el nombre ahí tenía su golpe. Venga, sí, a Las Vegas. Eurovegas en Las Vegas. No, porque puede tener confusión. Ah, no hay que les den por saco. Confusión y confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Pues empieza con qué Las Vegas, ¿la de Estados Unidos o la de Corbera? Corbera. ¿De eso sí, pero esa confusión se genera ahora mismo también. Sí. Luego había programas en la tele. Viaje a Las Vegas. Y todo claro. El mundo ilusionado. Y le mandan ahí un autobús a Corbera. Bueno, tío, ahora te pasa más o menos lo mismo. ¿Cuándo? Apartamento en Torrevieja y te meten en un zulo que se cae, yo qué sé. Ah, sí, bueno, ¿eso pasa? Sí, hombre. El 1-2-3, ¿tú qué te crees? Era todo un timo. ¿Ah, sí? ¿Quién tiene un apartamento del 1-2-3? Nadie. Seguro que movió de peña. ¿Qué va? En toda una nave entera ahí de apartamentos. Los vecinos. Aquí no hay quien viva, 1-2-3. Y tienen a Rupert. ¿Usted cuándo ganó? Pues yo en... Adiviné el precio de un lote de productos de marca blanca. ¿Cómo que adivinó un precio? ¿Que había que adivinar el precio de aquello? Eso no era en el precio justo. Eso, el precio justo. Me estoy confundiendo de programa. Entonces tenías que andar eligiendo. Ya. Y ahora había esto, ¿con qué descarta o con qué se queda? Recuerdo perfectamente el 1-2-3. Vale. 1-2-3 responde otra vez. Palabra que empieza responda con Gili. Responda otra vez. Pero yo te lo estoy diciendo. Responda. Pues a mí también tráteme de usted. Responda otra vez. Insípido. ¿Qué es usted? Un insípido. Dejemos la sección. Cerramos la sección Marca España por hoy. Hasta el siguiente viernes. Y el siguiente episodio. El siguiente episodio de Marca España. Y además, en al precio justo decían, ¿qué? Lo de ¡a jugar! Sí, Joaquín Prat, exactamente. Pues sí, es que lo quería decir porque me gustaba mucho esa frase. Así que hasta el viernes que viene el Marca España. Continuamos en Arranca Valeriano. En el 107.3 de tararí, FM. Tararí. Tararí, tararí. ¡El pasado es una mierda! Ya estás contenta, ya te dejo hablar y nada. Improperios. Improperios, no sabía que estaba. Bueno, si llego a saber que está el micro abierto, cantaba una tonada o algo de eso. Claro, claro. Pero no te quiero desmerecer, no te quiero quitar el programa. No me quites. No quiero que las cartas de los fans inunden este estudio. Vamos, está el correo petado. Perdona, bonito, pero. Viene el cartero con una bolsa nada más nuestra ya. Nuestra no, mía. Bueno, me han mandado hasta un ramo de flores. No está el programa. Pero se pone dedicado. Un ramo de flores, ¿dices dónde? Sí. Mentira, todo es falso. ¿Cómo que no lo tengo en mi casa? Todo falso. Ah, bueno, te lo mandé a tu casa entonces. No, me lo han mandado aquí, lo recogí, me lo llevé, no lo voy a dejar aquí. Ah, claro. Pues claro, pasé a por el otro día. Un fan que me decía que le mande mis pelos depilados. Sí, tus pelos depilados. Para hacerse una peluca. Si tus pelos son depilados, ¿cómo va? Coño, cuando me depilo los pelillos que quedan, que se los mande. Es que no tienes imaginación. ¿Pero cómo te depilas? ¿No es con cera? Con cera. Y que se los arranca, luego se arranca de la cera. Mandas la banda y luego con eso se hace su peluca. O sea, encima en vez de mandar los pelos cortados de la cabeza. Sí, claro, no te jodas. Que son más fáciles que. No, te mandas los de una banda y tienen que andar despegándolos. No, tío, eso lo enmarca o hace lo que quiera con ello. Lo enmarca, sí. Claro. Y tú que son cuatro, entonces. Los quema para que huela ahí. Hago chuno. Hago chuno quemado, sí. Sí. Ay. Cochino. Recordamos que hoy hace un montón de años, en 1986, fue el mítico concierto de Queen en Wembley. En Wembley. Wembley. En Wembley. Roosevelt. Sí, muy bien. Mi lindo chambelán. Mi lindo chambelán. Wembley. Esa sí que la podías es poner. Es mi chambelán, Wembley. Y. Mis once quince. Así que. Acompáñame, mi dulce chambelán. Ese disco que, bueno, ese concierto que posteriormente se pensé que estabas hablando de Colibrí. Sí, ¿no? Todo en disco en el año 93 y tal. Y hace poco sacó Tradición y bueno, en fin, todo lo que se hace. Sí, bueno, esas cosas por sacar dinero. Sí, bueno, hombre, de aquella igual sí, no sé. O sea, de la reedición ya sí, seguramente. Sí, la reedición sí, claro. Esto que estamos escuchando es Benny Carter. I want to be happy. Momentos de relax. Abracémonos. ¿Qué tiene que ver momentos de relax con abrazar? No me has dejado terminar. Tumbémonos en un diván. Leamos Rayuela. Démonos calor, que hace frío. Acariciemos a nuestro gato Rocamadour. Benny Carter, el rey del jazz. Clarinetista, saxofonista, trompetista. Todo lo que clarinista. Todo. Ebanista. Ebanista. Murió en el año 2003, un 12 de julio de 2003. Efemérides, claro, estamos soltando efemérides de músicos famosos. Se llamaban el rey del jazz. Y lo era, no hay más que escuchar cómo toca con intensidad. Sí. Te burlas de mis comentarios. No, me burlo de tus comentarios técnicos. Este hombre que, bueno, dio entre Europa y Estados Unidos, después de la guerra vino a Europa a escapar un poco del racismo y tal, y en París era como de Dios, ala, aloado ahí, ¿no? Claro, jazz, descubriendo la música de jazz en Europa. Sí, sí, me pega una mujer con boina, un pañuelo al cuello y fumando. Claro, claro, vino con más gente, ¿no? Ahora mismo abrió el camino a todos los demás músicos, a los de músicos jazz. De jazz, claro, claro. Esas ideas que tiene. Bueno, murió en 2003. O sea, me tengo que decir duro. Que me gusta mucho más el jazz que el blues. Depende de qué jazz. A mí me gusta sobre todo cuando vi a los Aristogatos. Sí, sí, claro. Pues a mí los gatos jazz me marcaron, así te lo digo. Me marcaron en la infancia y se me quedó lo de la riqui tiqui tiqui metido en la cabeza. Yo soy más de Balú, de la más de blues, ¿no? De... No, no, pues yo soy como tú. Muy elegante el jazz, como yo. Ahora mismo. Que la gente no tiene abuela ninguna. Tengo, pero no me lavan lo suficiente. No te lavan lo suficiente. No te lavan lo suficiente. Pues no. Alábame, mamá. Alábame con la esponja. Qué chiste más malo. Y vamos a escuchar de él, The Midnight Sun Will Never Set. El sol de medianoche nunca se pondrá. Muy bien. De su disco Further Definitions del 62. Dale ahí, Valeriano. Sí, momento de esparcimiento. Relax, chill out. Thank you. recordar a todos que en esta radio, en Radio Cuca, tenéis un programa con clave de jazz. Podéis buscar los audios en archive.org, programa de Kiko. Es todos martes primeros de mes de 6 a 9 de la noche. Pues si os interesa el jazz, podéis escucharlo en Radio Cuca, todos los martes de primeros de mes. Recordad, de 6 a 9. Un programa muy recomendable. Os pondrá unos vinilos cojonudos. Y además, con profesionalismo, ¿no? Como nosotros. Profesionalidad. Profesionalismo. Y seguimos recordando. Recordando una efeméride. Ay, me entró unos picor. Normal. Tanta corrección al diccionario académico de la En el 79, a los 32 años, falleció Minnie Riperton, una cantante de soul. Tenía mucha alma esa chica. De Seúl, no era china, era negra. ¿Y qué cantaba? Soul. Me refiero a alguna canción que yo pueda conocer. Sí, un gran éxito que tuvo en solitario, porque ella cantaba en grupos diversos. Sí. Estaba en un grupo. Vamos a poner dos. Vale. Una aquí y luego vamos a aprovechar una para las versiones. Me paro, eso sí que es estar atento, aprovechar. Ahí, tiri, tiri, pim, pum. Y saber de todo. Muy y una bien. Era Loving You. Gracias, gracias. Lo sabía. Vamos a escuchar Loving You de Minnie Riperton. Durmáis, que todavía viene ahora todavía caña después ahí, ¿no? Sí. Volvemos a poner el me hago la raya del pelo, la bueno, lo va a decir ella ahora. Do otro más. Un 12 de julio del 64. Los Beach Boys sacaron el single California Girls. Que se convirtió en todo un hit. Todo un hit en todo. Un hit y un hit en todo. Como todas las canciones veraniegas de los Beach Boys. Sí, pero bueno, esta canción hizo que las habitantes de California se sintiesen muy orgullosas de su canción. Dicen Girls. Qué palurdo eres cuando intentas hacer a la gente que la entiende. Y un año antes, los Beatles habían sacado un EP llamado... No sí. Me dejaste comentar lo orgullosas que se sentían las comenta, chicas. Comenta, mientras suena Tis and Sound. No, pues esta me la dejas que me mola, así te deja de parita. Twist down. y pasamos del 64 y 63 a un año menos, a 62. Naciste tú de aquellas. En el que los Rolling Stones dieron su primer concierto en el Reino Unido, en un club, en el Marquee Club de London. ¿Quién les iba a decir en ese momento que iban a llegar a donde iban a estar? Poblado grupo de personas, de unas 100. Míticos abueletes que ahora podrán decir, tocaron yo estuve en el primer concierto de los Rolling. Y tocaron casi dos versiones. Y tocaron esta de Willie Dixon, que es un cantante y compositor de jazz y blues. Tocaron Baby What. What's wrong? Hey, what's wrong with you? Los Rolling Stones cuando Baby Was Wrong de Willie Dixon. Willie Dixon, tío. Willie Dixon. Dillon. Yo digo aparte, yo digo al revés. Sí, sí. Si lo recordase, te dio un trabalenguas en alemán que aprendí otro día, pero no me acuerdo, así que no te lo digo. Entonces lo aprendiste. Sí, pues se me olvidó. Que te contaron otro día. No, no, no, que lo aprendí, pero se me olvidó. Como el temario de los exámenes, exactamente claro. Igual. Y empezamos la sección de las versiones. Versiones valerianas. Las valerioversiones. Valerioversiones. Las valerciones. Y ahora que la dejamos hablar, que se pone farruca. Como dijimos antes, vamos a poner una versión en la que participa la señorita Minnie Riperton, que falleció en el 79, el 12 de julio. Riperton. O Riperton. Minnie Riperton. O Riperton, o Riperton. Minnie Riperton. Y hace una versión de Light My Fire The Doors con José Feliciano, el guitarrista. ¿Qué me estás contando? Puertorriqueño. ¿Ah, sí? O sea, José Feliciano hizo una versión ya anteriormente de la con la guitarra y tal, pero en esta canta la chica y que también canta él y anda con la guitarra. A ver, sorpréndeme. Así que vamos a dejaros escuchar. Porque es totalmente distinta. No tiene nada que ver. Light my fire. true. You know that I would be a liar if I were to say to you, ooh, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Let's try to set the night on fire. The time for hesitation's through. There's no time to wallow in the mire. Darling, we could only lose, and our love become a funeral pyre. Oh, come on, baby, light my fire, yeah. Come on, baby, light my fire. Let's try to set the night on fire. Mini Riperton con José Feliciano. Light My Fire. Esta versión de Light My Fire, Los Doors. Seguro que casi nadie la había escuchado. Pues no, probablemente no. El mundo del jazz. Y ahora vamos a poner, como siempre, ponemos dos versiones: una en lengua bárbara que acabamos de escuchar y en lengua castellana. En este caso, vamos a tocar por el lado gitaner. gitaner, no, tío, así, cultura calé. Cultura calé. Claro, tío. Fue Barrio Calé, llamas, como cantaba Motociclón. Y los Chichos dedicaron una canción que seguro que fue un gran hit y sigue siendo un gran hit en la cárcel. ¿Eh? Temática ¿Qué presidiaria. Tenemos. Coño, si es verdad, habla ya, de ya, eso. Sí, entonces, no te creo, pero bueno, me hizo mucha gracia. Vamos a escucharla. Te regalo una pompa de jabón. Pompa de pastilla. ¿Cómo te la sabes? Sí, señor. De tus años en Chirona. Claro. De esos viajes en coche y tal. No, la verdad que hasta nunca te caían los viajes en coche. Para no inculcaros temas chungos. No, pero teníamos de los chunguitos y de los Chichos, pero esta no venía. Vaya fallo. La que teníamos no venía. Vamos a dejar aquí los Chichos. Y este gran hit de los Chichos homenajearon Mojinos Cocidos en un disco del jueves. ¿Qué pasa? ¿Ah, sí? Sí, escuchará entera, ¿no? No va a poder ser. ¿Por qué? Porque ya sabemos, porque luego escuchará otra vez toda la canción, porque el siguiente. Ya, bueno, tiene la versión es que escuchamos cierto, entera. Cierto. ¿Eh? Qué putre eres. Sigue. Si fuera una canción desconocida, sí, pero cualquiera que haya escuchado esta canción, pues ya sabe. ¡Qué bueno y es yo pa' ti! Y que mal te está portando, me pago día tras día. Y en esta herda llorando, hija, ve, y tú estás viva. Hija, ve, y te han matado. Hija, ve, y tú estás viva. Hija, ve, y te han matado. ¡Ay! ¡Libre! Los tambores. Pero yo sé que es mentira, porque tú la estás gozando. Y el que se pudre soy yo, bien peja como pajó. La vida me está llegando, como pude matar yo. Libre, libre quiero. Y a Dios le pido la muerte. Y yo vivo aquí metido. Y a Dios le pido la muerte. Libre, libre quiero, hey. Quiero, hey, quiero, hey, libre. Libre, libre quiero, hey. Quiero, hey, quiero, hey, libre. hemos ido cogidos los número dos, porque los número uno siempre han sido y serán los sillos. ¡Ale! ¡Mira! ¡Libre! Y en la herba que yo estoy, hay un buen amigo mío que me cuenta su penita y se cojuela conmigo y jargo al patio llorando. ¡Ale! Igual que si fuera un niño. ¡Ale! Y jargo al patio llorando. ¡Ale! Igual que si fuera un niño. Esto era Los Mojinos Cocidos. Voy buscando, digo, quiero ser libre. Voy buscando, quiero ser libre. Quiero ser libre buscando. Exactamente, buscando. Voy buscando a ser lo que va a sonar ahora. Eres una buscona. Nuestra sintonía de nuestra sección de, la, de las versiones de Los Valerianos. Conductor Divago. Divago, no Divago. Pues esta era la versión de Los Mojinos Cocidos, del Quiero Ser Libre, de Los Chichos. En el medio de Los libre, Chichos. Libre, libre, quiero ser. Esto va a ser la cárcel. Es un concierto esos que hacen ahí en la cárcel de vez en hombre, cuando. Y tocas esto y triunfas. Sales a hombros por la puerta. O te dejan preso porque les cantes todos los días. Y ya, si es Johnny Cash tocando esto en la prisión. Hostia, no veo yo a Johnny Cash tocando esto. Ahí, libre, libre. Sería curioso, gracias. Hay que hacer que te cantara esta canción, como si la cantara Johnny Cash, ¿no? Y versionando la Johnny Venga, Cash. Para el próximo programa, claro. Nos la preparamos y en nos directo. La preparamos, exactamente, sí, sí. Y Darío sí. Hace los coros. Hace los coros. Pues yo lo veo, ¿eh? No, no, tú, ya sé que tú lo ves, pero yo no lo veo para nada. Porque no tenéis ni puta idea, pero ¿se puede decir puta en el aire? En esta radio sí. Vale, pues ni puta idea tenéis. Así que te está escuchando tu sobrino, tus sobrinos. Entonces, sí. En ese caso. Si me están escuchando mis sobrinos a estas horas, flipo. Pero pues todo, hay reposiciones de estos programas. Nadie escucha nuestro programa. Sí, todo el mundo. De mi familia. Yo me lo no. Quiero creer. De mi familia. No, nadie. Porque no. Y hasta aquí la sección de las versiones valerianas. Valersiones. Y esto que suena es Ataque 77. ¿Con otra versión? No, hombre. Ya, pues bueno, vamos a decir algo. Esto es Ataque 77, que después de 10 años vuelven por España de gira, en octubre. ¿Ah, sí? 10 años, que fue cuando los vi yo en Oviedo, me parece. ¿Y vuelven a volver por aquí? No lo sé, de momento no. De momento solamente Madrid y Barcelona, lo típico. Ya, bueno. Pero bueno, ya se verá. Esto es donde las águilas se atreven. Buenas noches. Solo un instante, escúchame si lo quieres hacer. Toma unos tragos y quizás entonces tal vez me puedas comprender. La nueva raza que está naciendo, no esperes más, vamos, únete al regimiento de pecadores. La calle será nuestra ley. famosos son los suecos Ghost, de los que ya hablamos aquí una vez en el programa, por su merchandising. Ah, sí. Pues para este verano han sacado unos bikinis. ¿Y cómo son? Pues son negros y ponen Ghost aquí, y por detrás me parece, y aquí cruces de estas ideas suyas. Ah, mira. Al precio módico de 40 euros. La Virgen, sí, que se lo compre su abuela. Claro, hombre, no son tontos, sacan merchandising, pero lo cobran bien. Y pero bueno, esto ya lo inventó Kiss, seguramente, ¿no? Esto ya bueno, Kiss, ya... o sea, Kiss lo inventó, lo patentó y enseñó a todo el mundo cómo hacerlo. Cualquier objeto que quieras... Tenía que inventar su face skinny, como los de para chino, de Ghost. Pues déjate, dales tiempo. El Papa Emeritus y sus secuaces de Ghost, cantando Body and Blood. No también mal, en esta parte de sección así de rosa, ¿no? La sección musical rosa. Musical, merchandising rosa, pink. Sí. Pink. Hablar que Lars Ulrich ha contraído matrimonio, nuevas nupcias. Con su novia de 29 años y modelo, que le saca una cabeza. Bueno, hombre, tampoco debe ser muy difícil. El de 49. La muchacha... Bueno, la muchacha era ex también del guitarrista de System of a Down, el Malakian este. ¿Ah, sí? Sí. Seguro que a ese no le sacaba una cabeza. No, ha sido un cambio drástico. Pero sí, todo esto viene por la foto en la que sale el Lars Ulrich, yo os recomiendo que la busquéis, tiene una foto por ahí, en la que sale con la tipa esta, que aparte de ver que se le saca una cabeza, Lars Ulrich es la persona que más se parece a Beetlejuice en la historia. Cierto, sin maquillarse ni nada, sin vestirse, ¿eh? O sea, así de normal dices tú, cojones, Beetlejuice. Solo le falta estar un poco los más pelos, despeinado. Los pelos más largos, sí. No, una cosa acojonante. Si quieren hacer una segunda versión, no hace falta contratar a Michael Keaton para maquillarlo. De doble de Michael Keaton. Pero bueno, tío, está bien ver que el amor no tiene edad. Ya, y esas me cosas. Hizo la diferencia de 20 años compensada. Por la altura. Por la altura y yo los, soy más y los joven, billetes. Más teníamos que sacar eso a relucir. Body and Blood, es que... y cuerpo y sangre, joder. A mí de la foto lo que me hace gracia es la chica así poniendo morros en plan... La Hannah chica Montana. Es modelo, la chica chana. Bueno, tío, pues no chana mucho. Hace una foto en esa foto parece Hannah Montana. No pongas esas caras. Claro. Y también recordar, noticias de esta semana. Pearl Jam va a sacar disco en octubre y ha adelantado un tema de su trabajo. Mind Your Manners. También van a sacar disco con y Sepultura. ¿Ah, sí? Sí. Mira, ya lo saco. Thank you. noticia de la semana, el concierto de Halloween en San Mateo Betense. Va, tío, eso no es nada con el concierto de Manolo Escobar, pero bueno. También competirán por el público especialista. Parte con ventaja Manolo, que el suyo es gratis, pero por lo demás estarán ahí divididos. Bueno, déjate. Las hordas de melenudos que irán a ver a Manolo. Y luego irán a ver a Halloween. Pues yo recomiendo a todos los que vengan al concierto de Halloween que se pasen a ver a Manolo Escobar también, que se queden hace unos días, claro, y vayan a verle. Oye, seguro que le hace una ilusión del copote al tío. Del copote. Claro. No, es que no sé ni cuándo es cada uno. Yo tampoco, pero supongamos que uno es al día siguiente del otro. Yeah. 20 aniversario del disco Inútero de Nirvana. 20 años. 20 años ya. Año 93, Inútero, poco tiempo después. 10. 9 meses después. Sí. Inútero. Rape me. Rape me again. Raimi de Nirvana, del disco Inútero. Vamos, tenemos que ir despidiéndonos. Arranca Mariano por hoy. Última sección. La historia, la canción detrás de la historia detrás de la canción. Pues vamos a hablar de una canción mítica, aprovechando que Nelson Mandela está un poco jodido, bastante jodido, mejor dicho. Y vamos dicho. Aprovechando que Nelson Mandela está un poco jodido, cuatro programas. Ya, da por mucho Nelson Mandela, es un es gran hombre. Morirá y seguiremos ahí con él, aprovechando que Nelson Mandela está ahí. Que se ha muerto. En aquellos años, no sé, ahora me decimos de qué año sería. En 88, 84, no, 84. En 84. Gran año, muy buen año. Los Specials, ¿no? Mejor año. Grabaron una parte de los Specials, de Special Aka. Una parte de los Specials, grabaron una canción para pedir la liberación de Nelson Mandela por su encarcelamiento, por estar contra el régimen de la apartheid. Sí. Una canción que fue mitiquísima durante muchos años, Free Nelson Mandela. Eso me suena mogollón, tío. Y acababa todas las fiestas ahí en Inglaterra con la cancioncilla y tal. Free Nelson Mandela. Claro, porque era muy alegre. Pues la vamos a escuchar. Nelson Mandela. Ahora no cortaste, ¿no? Free. Por cierto, la muchacha que entrevistamos aquel día en la radio apareció en el periódico, por fin. Ya podéis localizarla a todos. Se moría por decirlo. Nos vamos despidiendo al ritmo de Free Nelson Mandela. Después de 2 horas y 4 del programa. Hasta el siguiente viernes. Os dejamos con No Tengo Nada, como siempre. No. Tenemos nada. Ni un duro. Nada. Hasta el siguiente viernes, Adrianos. Antonio. Manuel.